guerras preventivas y la crisis ecológica no tienen relación pendiente. Eres víctima de manipulación pendiente, que el contraataque ya llegó. Mentira, capitalismo, imperialismo, desinformación, terrorismo mediático, guarimba, fascismo. Le sale contraataque. ¿Qué reírse? Uno, si uno se está trancado, se puede fundir por dentro. Cuando uno tiene ganas de reírse, tiene que reírse. Yo, por ejemplo, yo estilo mucho reírme hasta de mí mismo. Ser sabroso, reírse de uno mismo. Y reírse del mundo, de las alegrías, de la vida. Reírse de alegría, de humor. De humor, de ganas de vivir. ¿Verdad? De esperanza, de cosas bonitas. Cosas bonitas. Cansado de ser un don nadie, mientras otros van creciendo, soy la misma carie. Estoy cansado de que el fracaso sea mi emblema, que en vez de ayudar, soy parte del problema. Estoy cansado de que me vean como la flema, estorbo si estoy adentro, hago mejor si estoy afuera. Estoy cansado de ser un mantenido, por culpa de mí mismo, nunca nada he tenido. Estoy cansado de perder los días, buscando no sé qué, con falsas ideologías. Estoy cansado de estar frente al espejo, y ver en mi reflejo, que voy como el cangrejo. Estoy cansado de andar con perdedores, de ellos nunca aprendo nada, y ya son todos unos señores. Estoy cansado de estar en la ruina, por eso es que no sirvo, por vivir de esta rutina, de la cual me cansé de estar cansado. Viviendo un día a día sin llegar a ningún lado. Siento que de mi vida he perdido un tajo, desviado en un camino que era un supuesto atajo, donde lo único que había era fracaso y golpes bajos. Pero a consecuencia, este consejo me trajo: el trabajo no hace al hombre, el hombre hace el trabajo. De ser lo contrario, yo no valiese un carajo. Libre albedrío se llama lo que uno tiene. Uno decide caminar o en qué momento se detiene. El que hace lo que le gusta es porque se entretiene. Pero el buen empresario hace lo que le conviene. De cierta edad y aún tus padres te mantienen, es porque te siguen viendo como si fuese un nene. ¿Hasta cuándo haces el papel de un gran cabeza pene que no sabe defenderse ante la vida que viene? Otros sí saben defenderse, se hacen llamar AMPA, todo el tiempo están robando o pendientes de una trampa. Tienen el fracaso y la muerte como estampa, porque la lluvia de problemas que tienen jamás estampa. Entiendo que muchos roban por necesidad, lo que no entiendo es por qué lo hacen con tanta continuidad. No buscan superarse, pierden la dignidad cuando lo hacen desde su natalidad. Dicen que árbol que nace torcido nunca se endereza. Este dicho no importa, este dicho no interesa. Descubre tus cualidades y cada una de tus destrezas. Tú no eres una planta, piensa con la cabeza. Señores, nadie nace, uno mismo se hace. Aprendan de la vida que se lo explica por fase, como cuando un profesor lo está explicando en clases. Así es la vida, así es como se hace. Yo aprendí que malandreo, flojera y mala conducta es una ideología a la que uno se ajusta. Aprendí que hay que de la noche a la mañana y no quedarse esperando a que eche pelo la rana. Aprendí a que el trabajo es lo que me mantiene vivo, y sea cual sea el problema, siempre hay que ser positivo. También aprendí a que uno tiene que sembrar para que en un mañana pueda ir a cosechar. Un camino de mil millas comienza con un solo paso. No pienso ahogarme jamás en un vaso. La vida del ser humano no es más que un corto plazo, y no quiero llegar a viejo cargando un fracaso. Ya me cansé de dejarme llevar por una sociedad materialista. Ya me cansé de que la frustración trate de agregarme a su lista. Hoy voy a emprender el vuelo hacia el destino que quiero. Ya no habrá balas perdidas que traten de asesinar mi ideal. Hoy comencé a construir la escalera que me llevará hacia los cielos, donde por fin yo podré abrazar esos sueños cerca de las estrellas. Fácil, yo no cantaré esta canción para que muchos entiendan que hay que entrar en reflexión. Es la hora, es el momento de tomar la decisión, donde tú eliges cambiar o ser uno del montón. Lo que quieres obtener lo tienes a la vista. Las cosas que tú quieres ya están hechas y listas. Solo tienes que buscarlas, nunca ser pesimista. Salte de ese hueco, no seas tercermundista. Nada llega fácil, hay que tener paciencia. Actúa con cautela y con mucha inteligencia. Te aconseja Cacallara, que tuvo la experiencia. Ahora repite este coro, perdure en tu conciencia. Un camino de mil millas comienza con un solo paso. No

Dime cómo voy a fiarme de ti si te pido perdón. Y es que puedo crecer. Y cómo no voy a fiarme de ti si confiar en tu amor solo causa placer fuera de control. Una timidez sin límites me hace temer. Debería voltearme y querer. De otra paz que posarme en tu piel. ¿Cómo no voy a fiarme de ti si olvidaste quién soy por dejarme querer? Dime cómo voy a fiarme de ti si te pido perdón. Es que puedo crecer. Dime cómo voy a fiarme de ti. Dime cómo voy a fiarme de ti. Dime cómo voy a fiarme de ti. Dime si no voy a fiarme de ti si no sé de otra paz que posarme en tu piel. ¿Cómo no voy a fiarme de ti si olvidaste quién soy por dejarme querer? Dime cómo voy a fiarme de ti si te pido perdón, es que puedo crecer. ¿Cómo no voy a fiarme de ti si confiar en tu amor solo causa placer? Dime si no voy a fiarme de ti si no sé de otra paz que posarme en tu piel. ¿Cómo no voy a fiarme de ti si olvidaste quién soy por dejarme querer? Dime cómo voy a fiarme de ti. Arranca este contraataque cuando son las 5 y 12 minutos de la tarde por tu Alba Ciudad 96.3 FM. Recordándole a todas y a todas, gracias a quien sale este programa, un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, un 12, un 13 de abril y próximamente un 8 de diciembre. Sale gracias, bueno, también ese comandante en jefe que se encuentra en otro paisaje, Hugo Rafael Chávez Frías, y por supuesto nuestro primer presidente chavista, Nicolás Maduro Moros, que ahorita, por cierto, lo tenemos en vivo a las 5 y 14 minutos por BTV. Aquí lo tenemos esponchadísimo. Bueno, por acá también salimos gracias a una asamblea de trabajadores y trabajadoras de Alba Ciudad 96, donde todas y todos nos subordinamos a ellas, desde el ministro Fidel Barbadito para abajo. Entonces está Vladimir Sosa, Randall Borges, Enza García, Sinamay González, Luigi Nobrachi, Gustavo Villapol, y más José Gregorio Sánchez, y en los controles también que nos acompaña nuestro DJ Pucci. Así mismo arrancamos esta semana, bueno, con esa ofensiva económica, pero altísima, y con una respuesta del Poder Popular increíble, y así nos lo reafirma nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Por aquí, antes de entrar en materia noticiosa, vamos a recordarle a dónde te puedes comunicar con nosotros esta hora de producción loca al 0212-562-7949, por si no está sonando en este instante. 0212-562-7949 y la mensajería de texto al 0426-639-6959, 0426-639-6959. Así que escríbenos mensajitos de texto y bueno, participa hoy en este contraataque. Y dinos, échanos el pote, bueno, cómo van esos precios, si van palo abajo, y si no, échanos el cuento para dónde hay que ir para que empiecen esos precios a bajar. Cero kikiriwiki, porque esto no es por diciembre, esto es para siempre. Estas regularizaciones son ya para siempre. Así, bueno, recordándoles y mandarle un saludo a todas las emisoras hermanas que nos retransmiten y las que se quieran sumar, bueno, bienvenidas sean. RPM, Radio Caracas, Radio Venceremos. Así que bueno, con ellas seguimos en la batalla. Bueno, tenemos algunas noticias. Así mismo, noticias. Ah, no, también están las redes sociales. Que yo vine, pero bueno, corriendo del Teresa Carreño, pendiente de todo lo que estaba sucediendo con el lanzamiento ahí de ese nuevo canal en streaming de ErnestoVillegas.tv. Bueno, corriendo al estudio, ¿no? Entonces, bueno, por acá tenemos algunas noticias. Recordándoles a dónde se pueden comunicar con nosotros por las redes sociales. Asimismo, tenemos @contraataque963 en el Twitter. También tenemos el cara de libro, Contraataque Pendiente. Y por supuesto, nuestro dominio de pobre, Contraataque guerrilla.blogspot.com. Así que ahí puedes también conservar y revisar algunas noticias que desarrollamos en este programa. Por acá tenemos alguna información, como bueno, aquí Correo del Orinoco nos dice que el gobierno bolivariano ha distribuido en el 2013 más de 20 millones de toneladas de alimentos. ¿Qué tal? Sí, así mismo, casi que una tonelada por persona, casi, ¿no? Estamos ya en 35 millones, pero eso es muchísimo, muchísimo. Por acá Ciudad Caracas nos dice también que Ernesto Villegas presentó su programa de gobierno, así que si quieres saber de qué trata, bueno, lo vamos a estar desarrollando más adelante. Y por acá nos dice el Trudy, margen de ganancias de repuestos y autopartes oscilarán entre 16 y 30%. Así que nos recuerda por acá la lucha contra la corrupción. El diputado Harley Herrera, no quedará la menor duda, aprobaremos la habilitante el día de mañana, martes. Así que pendiente y ritmo, este es Contraataque, la guerrilla mediática en la casa. No te separes. Si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes, porque Menem se lo gana, y no hablemos de pavadas, si son todos traficantes. Y si no el sistema, ¿qué? Y si no el sistema, ¿qué? De los pobres, eso solo sirve para mantener algunos pocos. Tranzan, venden, y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que tranza es otro Gil, son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que vas preso. Y así sube la balanza, el precio también sube la venganza. Ahora va, y ahora que son todos narcos, y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila nuestra gente, lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte, nos mandan palo. Ay, ay, ay, uy, uy, uy, ¿qué me dice este dedito que le mete que Jujuy? Ay, ay, ay, uy, uy, uy, ¿qué me dice este dedito que le mete que Jujuy? Son los gritos del latino en la selva.

de amor. Un saludo a toda Venezuela. Vamos a hacer una bulla para toda Venezuela. Vamos a enviarle a toda Venezuela nuestro grito de amor. ¡Chávez vive! La patria sigue y sigue. Aquí estoy con el gobernador Tarek El Aissami, gobernador de Aragua, con el mayor general Mota Domínguez, jefe de la región de gobierno de la región central. Aquí está Ángel Rodríguez Gamboa, quien es jefe de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Hemos venido acá al estado de Aragua. Ya la semana pasada activamos la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor en el corredor 1, 2, 3, 4 y 5 del distrito capital de Caracas, junto al alcalde Jorge Rodríguez, al cual le envío saludos desde aquí, a la jefa de gobierno Jacqueline Faría. Estuvimos en Barcelona con el gobernador Aristóbulo activando allá la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Estuvimos hace unas noches atrás en Valencia, en la Isabela, activando el enorme y hermoso corredor de Santa Rosa Sur con el gobernador, querido compañero Francisco Amelías Horta, gobernador del estado Carabobo. Y hoy hemos venido aquí, como dicen los comentaristas deportivos, en vivo y directo desde el estado de Aragua, activando la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Aquí están, pues, para que todo Aragua sepa, vamos a cubrir Aragua entera con la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, para llevar los servicios públicos que necesitan las comunidades, para fortalecer los ambulatorios de salud, los CDI, las escuelas públicas, los Simoncitos, el sistema de agua, el sistema de recolección de basura, que es un desastre en algunas comunidades. Ya voy a anunciar algunos planes de basura que me ha propuesto el gobernador Tarek para estas comunidades populares. Ahí les voy a probar unos recursos ahora, más adelante. Gran misión, pero además, ustedes saben que la gran misión tiene el objetivo de llegar hasta su casa. Señor. Aquí me decía una señora que ella vive en una casa con 15 familiares. Así es la familia nuestra, venezolana. Esa casa necesita seguro una ampliación, un baño nuevo, una habitación o dos habitaciones, ¿verdad? Necesita ampliar la sala, etcétera, etcétera. ¿Y quién va a lograr esos arreglos para consolidar la familia, para ampliar la casa, para poner bonito toda la casa y el barrio? Lo va a lograr la gran misión Barrio Nuevo, con la mano de obra y con el trabajo de la comunidad. Los recursos los tengo, ustedes saben. Venezuela tiene los recursos y yo los administro en nombre de toda la patria para invertir en la vida y en la felicidad social de los venezolanos. Los recursos los tenemos. Por eso es que yo quiero pasar a ver el corredor número uno. También estaba por aquí el señor licenciado don Ramón Gordil, presidente de Bancoes, quien está encargado de las nuevas políticas de exportación del estado venezolano. Señor Gordil, lo trajimos allá de La Mancha, que estaba con Sancho Panza. Aquí está el corredor número uno, querido compañero Tarek, un micrófono para el gobernador. Este corredor número uno, ustedes saben, va a agrupar a un conjunto de sectores y logra, fíjense ustedes, el corredor es un espacio geográfico, urbano, geohumano, que busca impactar a toda una región, transformarla, completa, transformarla. No podemos ir por parches, o por partes, como ustedes prefieran. Por partes o por parches, no. Tenemos que ir a impactar toda la realidad. Por eso es que yo fui evaluando en los gobiernos de calle, en gobierno de eficiencia en la calle, yo llegaba a un estado, por ejemplo, Táchira, y me decían, bueno, hay que arreglar tal barrio, está bien. Ajá, fíjense ustedes aquí, hay que arreglar el barrio, el sector 2 de Caño Azúcar. Aquí están ustedes. Está bien. Entonces se levantaba el proyecto. Fíjense ustedes, se levantaba el proyecto, muy bien, se aprobaban los recursos, se arregla el sector 2. Pero ¿qué pasó? Pero escuchen bien esto, la reflexión. ¿Por qué nació la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor? Como Gran Misión. Porque no podíamos ir por parches, por pedacitos. Está bien, arreglábamos el sector 2 y el sector 3 y el 1 y el 4 y el resto de todo el corredor. No. El nuevo concepto de la Gran Misión parte de la definición de un corredor que ubique todo un espacio geohumano, geográficamente y poblacionalmente unificado. En este caso, fíjense ustedes, impactamos una población de dos municipios, correcto, el Mario Briceño y la Gorri y el Girardot. Aquí está el alcalde Pedro Bastidas, ¿verdad? Joven venezolano del municipio Girardot. El alcalde Pedro Bastida ha participado personalmente en la definición del mapa, de los planes. Quiero darle las gracias públicamente por su trabajo. Así que este es el corredor número uno. Yo quisiera que el gobernador Tarek El Aissami pudiera explicarle al pueblo de Aragua, bueno, y a ustedes, la definición del corredor número uno. Adelante, compañero. Gracias, querido presidente. Primero que nada, queremos darle la bienvenida a usted a esta tierra de Chávez. Y cuente, presidente Maduro, que desde aquí vamos a estar rodilla en tierra para defender su gobierno, defender las medidas en favor del pueblo, contra la burguesía parasitaria. Aquí en Aragua, por lo menos en Aragua, presidente, tenga la plena seguridad, aquí hay un bastión revolucionario y además socialista en defensa del gobierno que usted dirige. Este corredor número uno, corredor de transformación número uno, ya usted lo mencionaba, lo integran dos municipios y se escogió esta zona en razón de la densidad urbana. Aquí la conforman Caña de Azúcar, José Félix Rivas y La Coromoto, tres sectores que agrupan 25.657 familias. Muy bien, ese es el objetivo, por lo menos 25.000 familias. Un corredor con 25.000 familias nos permite a corto plazo impactar, transformar, mejorar la vida, bueno, de comunidades completas, enteras, no ir por partecitas, no, ir por el todo, para cambiarlo todo, como queremos, con Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio de Color. Fíjese, presidente, un ejemplo aquí desde donde estamos parados. Vea las casas que tenemos aquí al frente, ¿no? Fíjese, son viviendas ya consolidadas, pero seguramente no tienen para terminar la fachada, ampliar un cuarto, sustituir los techos. Y las grandes viviendas de esta zona popular de Caña de Azúcar, José Félix Rivas y La Coromoto, tienen la misma condición. Igual los edificios de Caña de Azúcar, los UDE, ¿no?, para la transformación integral. Son 17 sectores que vamos a intervenir. Eso es muy importante. Oído, entonces voy a pasar a, aquí se encuentran las organizaciones y los líderes sociales, ¿verdad? ¡Sí! Yo convoco en todo el país, yo voy a recorrer todo el país en los próximos 15 días trabajando en gobierno de calle, sin perder tiempo, trabajando en gobierno de calle. Pero yo convoco, como lo he venido haciendo, a los consejos comunales, a las comunas, a las VC, al gran polo patriótico, a todos los convoco. ¿Por qué? Son ustedes los protagonistas de todos los pasos que vamos a dar o que estamos dando. Oído, oído. Voy a explicar, y es muy importante, para que por donde vayamos pasando, esta semana vamos a ir al Zulia. Quiero saludar al Zulia. Hoy es el día de nuestra Santísima Virgen, de Nuestra Señora del Rosario de la Chinquinquirá, nuestra Chinita. Bendícenos, Chinita. Llénanos de amor, de vida, de bendiciones, de salud para nuestro pueblo, de paz para nuestra patria. Y ayúdanos, Chinita, a proteger a los humildes, a traer la paz de nuestro país, Chinita. Y ayúdanos, como lo dije hoy en un mensaje de Twitter, a curar el odio de los que odian a los humildes, de los que nos odian a nosotros. ¡Cúrales el odio! ¡Que cese el odio contra el pueblo y la guerra contra el pueblo! Chinita, Chinita, hoy en tu día felicitamos al pueblo del Zulia y a todo el pueblo de Venezuela en este día maravilloso, 18 de noviembre del año 2013. Yo voy a ir esta semana al Zulia, voy a ir a Monaga y a varios estados del país. Oído, oído. Aquí está definido el corredor. Aquí hay un geógrafo. Entre el público hay algún geógrafo. ¿Ah? ¿Alguien que sepa de geografía? Por allá levanta la mano alguien. ¿Ah? El profesor Rodolfo Pérez. Por acá hay otra geógrafa. ¿Cómo te llamas tú? Ese mapa fue realizado en conjunto con el Partido Socialista Unido de Venezuela por el Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar, Aragua, Carabobo y Cojedes. Con mucho gusto, presidente. Perfecto, perfecto. Sí, por eso. Entonces, Ángel Rodríguez, don Rodolfo, ¿ah? El Instituto Geógrafo, qué importante esto. Yo convoco a los geógrafos, a los planificadores de todo el país. Aquí hay trabajo del bueno, a los arquitectos, a los ingenieros recién graduados, con experiencia. Fíjense, tremendo apoyo, nos está dando Fruto Vivas. Un aplauso a ese genio de la arquitectura venezolana, Fruto Vivas. Ángel Rodríguez, lo primero, definir el corredor. Este es el corredor número uno del estado Aragua. ¿Correcto? Correcto, presidente. Bueno, yo voy a proponer que el corredor número uno del estado de Aragua le pongamos el nombre del fundador hace apenas unos años, aquí en tierras aragüeñas, del movimiento bolivariano revolucionario 200. ¿Ustedes saben quién es? Le pongamos el nombre de comandante Hugo Chávez al corredor número uno. ¿Están de acuerdo? ¡Aprobado, entonces! Este corredor va a tener 17 sectores, 17 zonas. Quiere decir, va a tener subdivisiones internas para poder hacer el plan. Entonces, compatriota, lo primero que tenemos que hacer, si ustedes no lo han hecho ya, es seleccionar y designar la sala mayor de coordinación de todo el corredor. Tiene que haber una sala mayor, un conjunto de compañeros y compañeras que van a coordinar el plan general. Ahí tiene que poner su mano el gobernador. Ahí tiene que poner su mano el jefe de la SODI. Todos los corredores en la sala mayor deben tener un oficial de nuestra Fuerza Armada responsable por la Fuerza Armada de ese corredor. Es el primer paso, elegir la sala mayor. ¿Ustedes ya lo hicieron? Estamos empezando. estamos convocando las primeras asambleas, pero esto tiene que ser acelerado. Que nadie se duerma en sus laureles. Pa' ayer, como dice la camarada aquí. En segundo lugar, cada zona de las 17 zonas tiene que tener su sala técnica. Quiere decir, una sala de trabajo para hacer el plan de obras y para coordinar todas las obras allí, en la zona. Y cada zona va a estar subdividida por sectores, ¿verdad? Por sectores. Bueno, porque uno se mete, ustedes saben que es así, en una comunidad, de repente está el sector Callejón Triste, este que está por aquí, ¿verdad? Por allá está la Esquina Alegre, porque se paran ahí y están muy alegres los que se paran ahí en la noche. De repente están por allá la Esquina Caliente, ¿verdad? Porque están los revolucionarios allí todo el tiempo discutiendo, trabajando. Entonces, cada zona va a tener una sala, perdón, va a estar subdividida en sectores. Y cada sector va a tener una sala de barrio o sala por sector. Es un proceso necesario de organización. Mire, compatriota, sin organización no se logra nada, nada, nada. El que venga a decirle aquí, sea quien sea, ustedes saben que acostumbran mucho los politiqueros que repiten la forma de hacer política de la burguesía, del populismo del pasado, acostumbran a venir a decir, yo te resuelvo todo, yo voy a venir y te hago. Mentira, no le crean. Aquí, el único que puede hacer algo por este país se llama el pueblo de Venezuela organizado y bien dirigido por un gobierno revolucionario y popular. Poder popular, poder popular. Entonces, compañeros, tienen ustedes que establecer metas ahora. ¿Cuándo instalan la sala mayor? ¿Cuándo instalan la sala por cada zona? ¿Y cuándo instalan la sala por cada sector? Yo también voy a, como lo estamos haciendo en todo el país, le voy a decir al general Vega que designe jóvenes oficiales con amor patrio, con disciplina, con capacidad de trabajo, por lo menos uno para cada de la, una de las 17 zonas de la gran misión, de cada corredor. Es una escuela, de paso, compañeros. Es una escuela para el oficial ir al encuentro del pueblo, convertirse en un maestro de metodología, de planificación, de disciplina, de moral, y además para avanzar en los planes de defensa popular. Adelante, gracias, mi general. Entonces, ya hemos pasado por lo que es la definición del corredor. ¿Entendido? ¿Se entiende bien? No hace falta explicarlo más. 17 zonas, ¿entendido? 17 salas, una por cada zona. Perfecto, ahora vamos a pasar, si me lo colocaron aquí, a la estrella. A la estrella de David. Aquí está la estrella de planificación. ¿Ustedes han visto esta estrella? Le distribuyeron los materiales de apoyo de la gran misión Barrio Nuevo para ver quién lo tiene. Ángel Rodríguez, compañero, no tienen los materiales, no tienen los materiales, no se han distribuido los materiales. Es muy importante para que ustedes lo estudien, para que lo estudien. Fíjense ustedes, yo voy a aprovechar para explicárselos a ustedes. Esta es la estrella de los 5 puntos de planificación. Es muy fácil de entender y de asumir. El primer punto de planificación de la comunidad para hacer el plan de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, el primer punto es la organización de la comunidad, el poder popular en la base. Yo me pregunto, ¿hay consejos comunales en este primer corredor que estamos activando? ¿Hay comunas en construcción? Todavía no. Yo tengo el diagnóstico, todavía no. Bueno, entonces ustedes tienen que hacer el diagnóstico. ¿Cuál es el punto de partida de todo el corredor y de cada zona? Porque ustedes saben, en el plan ustedes deben colocar en los próximos meses cuántos consejos comunales vamos a construir y cuántas comunas hacen falta, ¿verdad? De repente, fíjense la idea siguiente para que la anoten. Nosotros pudiéramos proponernos, compañero Tarek, en este corredor, construyendo los consejos comunales que hagan falta, construyendo las comunas que ustedes planifiquen, nosotros a mediano plazo, pudiera ser en un año o antes, quizás en 9 meses, nosotros pudiéramos estar aquí ensayando la primera ciudad comunal del estado Aragua, ciudad comunal integral. Se los pongo como reto. Vamos a construir una ciudad comunal para demostrarle al país que es eso. Una ciudad comunal que funcione con su servicio, ¿verdad? Una ciudad socialista nueva, de paz. Primer punto entonces. El pueblo, su organización, las metas de organización, la activación de las asambleas, tocar la puerta de todos los vecinos. Si le sale un vecino que le dice, no, yo soy Majunche, usted le diga, no es Majunche, usted es mi vecino, lo convoco, venga a trabajar, que yo lo amo también. Vamos a tenderle la mano a cualquier vecino que pueda estar confundido o que tenga otra idea, pues. Si tiene otra idea, venga para acá. Con amor todo se puede, ¿verdad? Con modo, con amor, con buen método todo se puede. Toquen en la puerta del vecino, mantengan informado. Si hay un vecino, un compatriota, porque los hay, malhumorado, que está amargado o amargada o triste, manténganlo informado. Usted va a ver que algún día se lo va a agradecer. Aquel día cuando se despierte con un ánimo nuevo y vea la luz de la patria, ese día se lo va a agradecer. Y así vamos ganando cada vez más hombres y mujeres para construir la patria. Porque la patria tenemos que construirla entre todos, entre todas, unidos, amándonos los unos a los otros. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, amor, amor y más amor. Para construir patria verdadera. Segundo punto, la planificación, el mapeo de los barrios para la transformación. Hay que hacer un gran esfuerzo, compañero Tarek, compañero Ángel Rodríguez, compañero Mota Domínguez, compañero de las Fuerzas Armadas, compatriotas todos de la UVC, de los consejos comunales, de los colectivos sociales. Para planificar bien la gran misión, Barrio Nuevo. Ustedes se han preguntado por qué se llama Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Porque el objetivo es un barrio nuevo transformado. Transformado a dos niveles. Transformado físicamente, porque sea un barrio que tenga sus vialidades, sus servicios, sus casas, todo funcionando, bien urbanizado. Bien bonito todo, pero ¿qué es lo más importante de una comunidad? El ser humano. Entonces, no solo vamos a transformar físicamente la comunidad, hay que transformar el alma de la comunidad, hay que transformarla espiritualmente, que sea una comunidad de verdad de vecinos, solidaria, sin violencia. Hay que planificarse. Yo les voy a pedir de manera especial, en el plan que van a hacer, plan integral, que trabajen en el plan de obras. Necesitamos avanzar con asesoría técnica, ingenieros, arquitectos, en el plan de obras colectivas, en primer lugar. ¿Qué hace falta? Una obra especial para agua potable, aguas limpias. Bueno, prioridad uno. Que las aguas servidas están por encima del barrio y los prioridad 2. El tema de la basura, el servicio de basura comunal, para resolver eso de una vez y no seguirlo acumulando. Una cancha, no, que hace falta un parque, y tenemos el espacio para un parque bien bonito con todos los hierros para los niños, vamos a darle como prioridad. Y así por el estilo, ustedes hagan el plan de obras y después hagan también allí el plan de obras por casa, por sector. Ahí se impone la prioridad, ¿verdad? Si ustedes, por ejemplo, en esta zona son 1,000 casas, 1,000 vecinos, definan el 20% de las casas prioritarias para ser atendidas. Vayan, la casa de la señora Rosa, porque se le mete el agua por todos lados, por arriba, por abajo, por los lados, por tal cosa, bueno, póngala de primera en la lista. La casa de la familia Aranguren, ahí en la esquina, que las bases se le están cayendo, póngalo de segundo en la lista. La solidaridad para apoyar al que más lo necesita, para ir elevando hacia arriba la vida de todos. En tercer lugar, la logística, los recursos. Ahí hace falta mucho el apoyo de la Fuerza Armada, que son especialistas en manejo de logística y recursos, administración de logística y recursos. Así que ustedes tienen que definir cuál va a ser el centro y de qué forma va a funcionar de los materiales de construcción, de la logística. ¿Dónde van a tener la cabilla, el cemento, la arena, todo, la logística, las ventanas, las puertas, los perfiles, etcétera, etcétera? De todo el corredor, la logística del todo el corredor. Y luego de cada zona, pues. Eso es muy importante. Es más, eso después les queda a ustedes para toda la vida. Van a tener su centro de logística para materiales de apoyo, porque la construcción de una comunidad no se para nunca. Siempre habrá que reparar algo, ampliar algo, ¿verdad? Ahorita vamos a un plan especial, pero dentro de 5 años continuarán las necesidades de la comunidad y ya ustedes tendrán ahí establecido un gran almacén de logística socialista de toda la comunidad. Que saldrá del diagnóstico, presidente. La logística y los requerimientos de materiales saldrán de los diagnósticos de cada sector. Es correcto, gobernador Tarek El Aissami. En cuarto lugar, oído, vamos a ver una prueba corta aquí. Primer punto, ¿cuál es? Segundo punto. ¿Cómo? ¿Y qué les pedí yo en especial del segundo punto? Anoten, tomen nota. El plan de obra. Ah, salieron raspados toditos. Pendiente, el plan de obra, miren, mente chavista. La mente chavista es la mente clara, de buena memoria. En tercer lugar, la logística. En cuarto lugar, la seguridad y la defensa integral de la comunidad. Yo quiero decirle, yo sueño con una Venezuela de paz. Yo quiero encabezar en estos años, seguir encabezando un gran movimiento para pacificar socialmente a Venezuela, para desarmar a todas las bandas armadas criminales que existen, para incorporar todos esos muchachos al deporte, a la cultura, al trabajo, a la vida. Yo le hago un llamado. Primero le envío un saludo al movimiento El Otro Beta del Estado Aragua, que anda por allí trabajando, al movimiento por la vida y la paz. Y yo le hago un llamado a la juventud. Aquí están varios grandes ligas. ¿Ah? Aquí está Manacho, un saludo a Manacho, línea y línea, caballero. Aquí está Carlos Guillén, Grandes Ligas venezolanos. Hombres que ahora están dedicados al deporte de calle, de popular, a formar las nuevas generaciones. Yo quiero enviarle un saludo especial de acá, al lado de estos grandes ligas, a nuestro gran Miguel Ángel Cabrera. ¿Ah? Gloria de las grandes ligas de Venezuela y Maracayero. Un abrazo a Cabrera, a su padre, a su familia, a todos sus hermanos, hermanas, a sus amigos. Denle mi saludo cariñoso. Miren lo lejos que llega un venezolano. ¿Ustedes saben por qué tenemos grandes ligas? Ahora a montón. ¿Ustedes saben por qué tenemos tantos grandes ligas? Porque estos jóvenes que se levantaron, bueno, no le comen coba a nadie, no le tienen miedo a nadie, no son menos que nadie, se sienten venezolanos, tienen fuerza, dignidad, no tienen complejo de inferioridad, porque la revolución ha construido una psicología social de la igualdad, ¿verdad? Aquí tenemos un pastor. Yo quisiera que el pastor nos hiciera una reflexión. Él siempre nos acompaña en todas las actividades. Me sorprende verlo hoy. Es de aquí de Aragua. La revolución ha construido... De aquí de Caña de Azúcar. Algo que se llama la autoestima. Y cuando uno de estos muchachos se va para los Estados Unidos a jugar, no se cree menos a nadie, ¿no? Porque es venezolano, se siente venezolano, orgulloso de ser de esta patria. Una reflexión, querido compañero. Bueno, que en primer lugar, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, amén, y la comunión del Espíritu Santo sea sobre todos nosotros. Amén. Presidente, un saludo para usted, mi comandante en jefe, para usted, para su esposa, para sus hijos. Y la iglesia cristiana pues está rodilla en tierra orando y clamando por la paz de este país. Oramos para que haya entendimiento, bendición, gloria y sanidad. Y tenemos, presidente, manejamos el lema del pastor Martin Luther King, que decía: o vivimos todos juntos como hermanos o pereceremos todos juntos como idiotas. Por eso Dios nos llama a que nos amemos los unos a los otros y no armados los unos contra los otros. Dios le bendiga. Qué buena reflexión, excelente. Escuchemos la palabra de Dios desde nuestro corazón. Yo hago un ejercicio diario, lo confieso aquí, es un secreto. Yo diariamente, por lo menos una vez al día, o en la mañana muy temprano, o ya en la madrugada, me pongo frente al cielo solo por lo menos 5 minutos a respirar, a orar y a escuchar el corazón nuestro, y conectarlo con la fuerza de Dios y escuchar la voz de Dios para ser mejor cada día. Y le pido a Dios todos los días sabiduría, luz, que me dé fuerza para poder proteger a este pueblo, para poder amarlo, para poder estar a la altura de mi comandante Hugo Chávez y esta responsabilidad. Esas bendiciones pídanla ustedes todos los días para que ustedes vean. Es algo, bueno, tonificador, pues. Uno queda repotenciado. La reflexión, el escucharse a sí mismo, el escuchar la voz de lo más grande de nuestro Creador. Poco a poco, el cultivar los valores más supremos que puedan existir, que es Dios, nuestro Creador. Y el practicar su palabra. Porque a veces ustedes saben que hay muchos fariseos, ¿verdad? Hay muchos fariseos que andan por allí con una túnica, y lo que anda es buscando billetes, negocios. Ustedes saben. Afortunadamente, tenemos un pueblo lleno de valores cristianos. Porque nuestro comandante Chávez, además de la gran revolución bolivariana que hizo, nuestro comandante Chávez fue el más grande cristiano que jamás se haya conocido en la tierra venezolana. Un cristiano auténtico, practicante de Cristo, de su doctrina, de su humildad. Cuarto punto, la paz desde adentro, construir la paz. Quinto punto, la economía comunal. Yo quiero que ustedes pongan en su plan allí qué sectores de la economía de verdad, verdadita. No nos caigamos a coba, compatriota. Tenemos que ser muy certeros en lo que nos planteemos hacer. ¿Qué sectores de la economía vamos a desarrollar en cada zona y en cada corredor? Economía comunal productiva. Lo primero que yo les digo, la prioridad suprema es la producción de alimentos. Entonces, ustedes díganme, ¿dónde vamos a colocar los organopódicos urbanos para la producción de alimentos en cada zona, para que ustedes produzcan su cebolla, su ají, sus tomates, sus animalitos allí, su pollo, sus gallinas ponedoras con sus huevos criollos fresquecitos? ¿Y quién quita una que otra vaquita para producir su leche fresca ahí en la comunidad? La economía comunal, la agricultura urbana, pero además, ¿cuántas otras cosas podemos hacer? ¿Cuántas otras cosas podemos hacer? Se pierde de vista la producción de textiles, de pantalones, camisas, zapatos. ¿Cuántas cosas se pueden hacer? Díganme ustedes, ¿cuál es el plan de economía comunal de este primer corredor del estado de Aragua? Y cuenten con los recursos y el apoyo para desarrollarlo. Vamos a hacerlo. Yo los convoco a que lo hagamos. Bueno, compañero, vamos a pasar a un video especial que se acaba de hacer de este corredor. Me siento y vamos a conectarnos con el segundo corredor del estado de Aragua, pendiente. Pero por ahora, antes de pasar a este video, quiero dejar constancia para la historia de que dejo activado formalmente el corredor número uno del estado de Aragua, acá, desde Caña de Azúcar, y aquí hacia la ciudad comunal del futuro socialista. Los felicito. Vamos, video, adelante. Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Es un redimensionamiento incluso espiritual de los barrios, y la llegada de Barrio Tricolor debe ser, Barrio Tricolor, una de las inyecciones para activar la formación de la comuna. Estamos muy emocionados porque se nos tomó en cuenta, es una esperanza que viene al municipio y principalmente a Caña de Azúcar, donde hay tantas casas deterioradas. Estamos contentos por el anuncio que se está dando sobre el Barrio Nuevo Tricolor. Bueno, y estamos contentos porque estamos todos trabajando en pro de una comunidad. Viene a transformar nuestro hábito, no es solamente nuestras casas, ¿verdad? También es la transformación de las calles, de las escuelas, los centros de salud, todo lo que tiene que ver con un mejor vivir para el pueblo. Y la llegada de esta misión a estos sectores que realmente ameritan gran ayuda del gobierno para rehabilitar sus viviendas, es la llegada del Niño Jesús a sus viviendas. Así es, un aplauso para esta comunidad y estas lideresas que trabajan y bueno, hablan con con ese optimismo, con ese amor contagiante por su comunidad. Fíjense que la mayoría, aquí mismo para muestra un botón, la mayoría del liderazgo nuevo en las comunidades, en la base, son mujeres, por lo menos 80%. Levanten las manos las mujeres presentes aquí, líderes de la comunidad. Miren, miren, miren, más del 80%, bajen las manos. Levanten la mano los hombres líderes de la comunidad, miren. 15%. Esta es la Venezuela nueva. La Venezuela que despertó son las mujeres que aman su hogar, que aman sus hijos, a sus hijas, a sus nietos, y que todo lo que hacen es con amor a la patria. Y decir patria es decir hijos, hijos, hogar. Decir patria es decir nuestro sueño de Bolívar. Y ahora yo voy a dar un pase a una zona que tiene mucha vinculación con la historia de los últimos 200 años. Allí, en este sector de San Mateo, La Victoria, El Consejo, Las Tejerías, allí se formó nuestro libertador Simón Bolívar. Allí se formó José Félix Rivas. Allí se hizo teniente, capitán, coronel de milicias, nuestro libertador, en todo este corredor que hoy vamos a activar allí, San Mateo, La Victoria, El Consejo, Las Tejerías. Allí se desarrolló una batalla histórica que marcó a la juventud venezolana para siempre, aquel 12 de febrero de 1814, la batalla de la juventud venezolana contra las huestes del ejército colonial español dirigido por Boves. La batalla de San Mateo. Por allí, en 1846, compañeros que me escuchan allá en San Mateo, si quieren nos pone con la pantalla dividida para ver a nuestros compañeros allá que nos están viendo y esperando en San Mateo. En 1846, Ezequiel Zamora nació en el 17, en el 46 tenía 19 años, ¿cierto, no? 19 años. A los 19 años, Ezequiel Zamora encabezó la gran insurrección nacional campesina contra Páez y contra el paquete neoliberal de la época. 1846, y por ahí batalló y ganó Zamora. Y en el 48, dos años, el Catire Zamora, 29 años, correcto. Estaba quitándole 10 años. 29 años, un muchachito. Pues. Levanten la mano los que tienen 29 años aquí. La mayoría, pues. Como si los tuviéramos, ¿verdad? Porque tenemos el alma joven, el espíritu de la revolución nos hace jóvenes, eternos. 1846, 47, 48, por ahí pasó Páez esposado, lo traía preso, ustedes saben quién lo traía, Ezequiel Zamora, caballero. Y le perdonaron la vida porque el pueblo en la calle pedía que lo fusilaran. Ezequiel Zamora. Aquí mismo fue una de las batallas más cruentas de la historia de Venezuela en 1902. ¿Ustedes saben quién comandaba las tropas patriotas? Nuestro general Cipriano Castro. Y las tropas de la oligarquía, ¿ustedes saben quién las comandaba? Un hombre de apellido Matos. ¿Te acuerdas quién es Matos? ¿Ah? Yo le voy a la palabra al profesor de historia, Rodolfo Pérez, para que le explique quién era Matos. Iba al frente la burguesía hace 100 años con su ejército y Cipriano Castro les hizo ver el polvo de la derrota aquí en Aragua, en este sector. Sí, bueno, presidente. Compañero profesor Rodolfo Pérez. Buenas noches, presidente. Bueno, sí, era un representante de las casas comerciales, ¿no? En ese momento, bueno, las casas comerciales se habían hecho dueñas de nuestro país, pretendían dirigirlas, y este señor de apellido Matos comandaba los ejércitos que querían, bueno, postergar el dominio del capital sobre nuestro pueblo. Afortunadamente venían desde los Andes, ¿no? Cipriano Castro y todos estos compañeros y compañeras que fueron victoriosos después y empezaron la lucha en contra de estas casas comerciales y después, que después se transformaron en empresas internacionales del petróleo, ¿no? Y bueno, nuestro pueblo siempre dando la lucha, presidente. Así es, profesor Rodolfo Pérez, historiador, investigador, yo lo conozco de hace muchos años en la batalla por la patria socialista. Y hay que tener una atención permanente al estudio de la historia concreta, local, y a la reconstrucción histórica, porque todos estos lugares de nuestra Venezuela, de Aragua, Carabobo, son lugares históricos. Aquí se batieron nuestros abuelos contra la oligarquía varias veces. Bueno, primero Zamora contra la traición de Páez. Zamora. Y apenas, no sé, menos de 60, 54 años después, Cipriano Castro batiéndose aquí por un pueblo venezolano. ¿Contra quién? Contra uno de los banqueros más vendepatria que hubo, de apellido Matos. Padre de todo este poco de burgueses parásitos que hoy saquean al pueblo con la especulación. Son la misma estirpe de oligarca. Mire, compatriota, y al final es la misma batalla. La batalla de la oligarquía que especula y que roba al pueblo, y la batalla del pueblo que lucha por sus derechos. La batalla que estamos ganando hoy en Venezuela contra los especuladores, los parásitos, los ladrones, por la vida del pueblo. Es la misma batalla, es la misma. Antes fue Bolívar, antes fue Zamora, antes fue Cipriano Castro, hoy es el pueblo de Chávez, el pueblo de Bolívar, el pueblo de Zamora. Hoy somos nosotros. Yo le voy a dar el pase, compañero, para que el ministro Reinaldo Iturriza coordine desde allá. Ellos están en el sector Oropo, calle principal del pueblo de San Mateo, municipio Bolívar, estado Aragua. Aquí estamos. Yo quiero que nos muestres, Reinaldo Iturriza y los voceros presentes, lo que es el trabajo para activar este segundo corredor. Y yo quiero hacerle una propuesta. Una propuesta a todos ustedes. Así como ahora yo propuse a esta asamblea ponerle el nombre histórico a este corredor donde nació el movimiento bolivariano revolucionario 200, el corredor número uno, ponerle el nombre de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez, y la asamblea así lo aprobó, Reinaldo, yo le propongo a la comunidad de San Mateo, la Victoria, el Consejo, las Tejerías, colocarle al corredor número dos que vamos a activar hoy el nombre de Simón Bolívar, allí en su tierra, donde él vio nacer su esperanza y su sueño. Adelante, compañero. Adelante, Reinaldo Iturriza. Buenas noches, presidente Nicolás Maduro, aquí al ritmo del tambor, en esta tierra histórica. Bueno, presidente, su propuesta ha sido aceptada aquí por aclamación y con muchísimo entusiasmo. Estamos aquí, efectivamente, en el barrio Orope de San Mateo. Estamos en compañía de nuestra vocera, Yoneisy García, aquí donde estamos, está en construcción la comuna Antonio Ricardo. ¿Qué te me hiciste, Yoneisi? Aquí está Yoneisi. Ponte por aquí. También nos acompañan los alcaldes, por supuesto, Freddy Arenas, el alcalde aquí del municipio Simón Bolívar. El alcalde José Gregorio Díaz de Santos Michelena. Tenme aquí un momentito, mi corazón. Muchas gracias. El alcalde Juan Carlos Sánchez del municipio Rivas. El alcalde del municipio Tobar, Henry Vázquez. Bueno, aquí está voceros y voceras de nuestros consejos comunales, de nuestras comunas en construcción. Está también la lideresa del consejo, Magalis Figuera. Y aquí estamos también, presidente, en presencia del coronel del ejército, Carlos Raúl Tan Villanueva, nuestro comandante del ADI. Aquí también nos acompañan la ministra de Pueblos Indígenas, Aloha, y nuestro ministro de Salud, el nuevo Francisco Armada. Bueno, presidente, vamos a pasar para aquí para evaluar esto con detalle. Este es un amplísimo corredor que comprende, como ya usted lo adelantaba, desde la población de San Mateo, en el municipio Simón Bolívar, hasta el Consejo. Estamos aquí hasta Tejerías. Estamos aquí, este corredor comprende o abarca o atraviesa, mejor dicho, el municipio Simón Bolívar, municipio José Félix Rivas, el municipio José Rafael Revenga y el municipio Santos Michelena. San Mateo, La Victoria, La Encrucijada, el Consejo, Tejerías. El corredor, que es lo que vemos aquí en verde, comprende un área de 3.000 hectáreas, cuatro municipios, como ya lo decíamos. Este comprende 81 barrios. Hay seis comunas en construcción, presidente. Está la comuna Antonio Ricaurte, estamos ahorita en el territorio de la comuna en construcción Antonio Ricaurte. La comuna Indio Rangel, la comuna La Mora, Altos del Tuy, Paula Correa y Tiara. Estamos aquí también, en este corredor, hay 108 consejos comunales, hay un desarrollo muy importante del poder popular. Bueno, 220 movimientos sociales, según el Censo Comunal 2013. Hay 106 VCH, casi exactamente la misma cantidad de consejos comunales. Una población, presidente, muy significativa, de 111.646 habitantes, casi 30.000 familias, 29.932. Bueno, presidente, nosotros hemos hecho aquí, desde que llegamos hace ya un rato, lo que corresponde. Nos hemos detenido en el análisis, en la orientación sobre cuáles son los objetivos de esta gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. También nos hemos detenido, hemos discutido un poco sobre lo que serían los momentos, cada una de las etapas de esta gran misión. Hemos revisado lo que usted explicaba ahorita, la estrella de cinco puntas que comprende, bueno, los vértices de esta gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Aquí todos los que están presentes tienen ese material en sus manos y lo hemos estado discutiendo. Aquí llegamos a una conclusión muy importante, presidente. Aquí, junto con los alcaldes y nuestro pueblo organizado, definimos, avanzamos el trabajo de definición de cuántas zonas hay presentes en este corredor. Definimos de manera consensuada que hay 10 zonas y tenemos hasta el viernes de esta misma semana para definir tanto las salas por zona como la sala mayor. Y, por supuesto, las respectivas salas de barrio incluidas dentro de cada una de las 10 zonas. Bueno, presidente, yo le voy a dar la palabra en primer lugar a nuestra vocera, por supuesto. Acto seguido, le voy a pasar la palabra a nuestro alcalde anfitrión y quisiéramos que también escucháramos, porque esto se trata de una gran misión de carácter cívico-militar, a nuestro coronel Tan. Pero vamos a darle la palabra en primer lugar a Yoneisi. Yoneisi, adelante. Bueno, presidente, Primero que nada, darle la bienvenida, darle muchos saludos de parte de este pueblo bolivariano, revolucionario y chavista, como lo es todos los pueblos del Eje Este. Pueblo invicto para la batalla revolucionaria. Además de decirle que estamos felices, que esto es la concreción de este gran proyecto de organización de los consejos comunales y las comunas en construcción, y que bueno, es un sueño hecho realidad gracias a usted y al gobierno revolucionario, al apoyo de nuestro amigo Reinaldo Iturriza, a nuestro alcalde que siempre nos apoya. Y aparte de todo esto, queremos decirle a usted, mi presidente, que estamos en rodilla en tierra con usted por las medidas económicas que usted está haciendo con nuestro pueblo. Seguiremos apoyándolo, siga adelante, que aquí está un pueblo revolucionario que va a seguir apoyando a este gobierno. Muchísimas gracias, Dionisio. Vamos a pasarle la palabra a nuestro alcalde. Alcalde, por favor, Arena, Liliana, unas palabras. Bueno, en verdad un saludo revolucionario, presidente. Queremos, en nombre de este pueblo heroico en donde se generaron tantas batallas a favor de la libertad, darle las gracias verdaderamente a usted por cumplir y dar continuidad a este sueño de nuestro comandante Chávez, en donde hace 2 años, allá en el desfile del 12 de febrero en La Victoria, anunció pues un sueño, ver todo este eje convertido en un barrio nuevo tricolor, y que hoy usted lo está haciendo realidad. Verdaderamente, muchas gracias, presidente, en nombre de este pueblo. Gracias al ciudadano gobernador Tarela Isami por todo el apoyo que nos ha dado y por siempre incluirnos en estos programas de transformación que verdaderamente este pueblo lo necesita. Muchas gracias, verdaderamente, comandante, presidente, muchas gracias. Muy bien. Bueno, presidente, vamos a pasarle la palabra ahora a nuestro coronel Carlos Raúl Tan Villanueva para que nos comparta aquí algunas reflexiones a propósito de esta gran misión. Chávez vive. ¡Chávez vive! Independencia y patria socialista. ¡Viva! Buenas noches, mi comandante en jefe. Le informo que aquí estamos cumpliendo su orden junto a nuestro pueblo y la orden del legado de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez Frías, apoyando toda la labor del gobierno y a todo nuestro pueblo todos los días. Buenas noches. Bueno, presidente, le devolvemos el pase allá en Caña de Azúcar. Muy bien, la Unión Cívico-Militar, Poder Popular, Fuerza Armada Nacional, Gobierno Revolucionario. Fíjense cómo se conecta de manera perfecta la ecuación perfecta para la prosperidad nacional, que es el poder popular activado, organizado, vivo, trabajando, la Fuerza Armada unida al pueblo, pueblo y Fuerza Armada, el alcalde trabajando en el plan articulado allí, verdaderamente identificado, el gobernador, en este caso Taret, bueno, de cabeza, trabajando sin descanso, y todos ustedes, todos integrados con el apoyo del gobierno nacional revolucionario que yo presido, dando los recursos, el apoyo, el impulso fundamental, gobierno nacional, gobierno regional, alcaldía, poder popular, Fuerza Armada Nacional. Lo tenemos todo para seguir avanzando en el plan de la patria. En el plan de la patria. Ustedes saben que estamos en un acto de gobierno. Quiero recordarle a todos los compatriotas que participan de esta jornada de gobierno, eficiencia en la calle, hoy en el estado de Aragua, pero en todos estos días, el sábado arrancó la campaña electoral. Y mientras se mantenga la campaña, tengo la obligación como jefe de Estado de dar el ejemplo, y no podemos convertir ningún acto de gobierno en acto de campaña de ningún candidato. ¿Ustedes me comprenden? Bueno, yo pido la máxima disciplina, porque a veces el corazoncito se nos acelera y de pronto alguien quiere decir, por eso es que hay que votar. No, eso no lo podemos hacer en acto de gobierno. Está prohibido por el CNE, y para nosotros el CNE es sagrado. El poder electoral es palabra sagrada. Bueno, yo quisiera aprovechar, felicitar a los miles de candidatos y candidatas que están. Estas son las primeras elecciones municipales, solo municipales, en 14 años. ¿Ustedes saben cuántas elecciones hemos hecho con esta que vamos a hacer en 14 años? 19 elecciones, caballero, récord mundial en Venezuela de elecciones, de democracia, de participación, de libertades públicas. Debemos sentirnos orgullosos de tener el récord mundial de elecciones. No hay un país en el mundo que haya hecho 19 elecciones en 14 años. No existe. El año pasado hicimos dos. Una, donde elegimos y dejamos la marca de la historia a nuestro comandante, que quedó invicto para siempre como presidente de la República, comandante en jefe, líder de la patria. 7 de octubre. Luego, el 16 de diciembre, hubo elecciones de gobernadores, consejos legislativos, y ustedes saben que de 23 gobernaciones, la revolución ganó humildemente 20 gobernaciones. 16 de diciembre. Luego nos tocó vivir, ustedes saben, el dolor que no se nos quita del alma. Pero hay que ir para adelante. Nunca el dolor podrá más que nosotros. Jamás sería traicionar a Chávez si el dolor nos paraliza. Y fuimos el 14 de abril a unas elecciones. Yo fui a las elecciones porque mi comandante dijo: Nicolás, te dejo encargado de esta fuerza revolucionaria, te dejo encargado de la patria. Y por eso yo asumí con el apoyo de un pueblo. 14 de abril, hace 7 meses. Mañana cumplo 7 meses de juramentado. Y el 14 de abril, de manera heroica, nuestro pueblo dijo presente. Y nuestro pueblo no le falló a Chávez el 14 de abril. Cumplió el juramento. A pesar del sabotaje, de la violencia de la derecha fascista. Y ahora tenemos el 8 de diciembre. Quiere decir que en un año y un poquito más, 4 elecciones. 2 elecciones presidenciales. Una elección regional y estas elecciones que tienen carácter municipal, elecciones municipales 2013, para elegir concejales, para elegir alcaldes, alcaldesa. Yo llamo a todo el mundo a hacer una campaña de altura. Eso sí, el 8 de diciembre, cuando el Consejo Nacional Electoral diga su boletín oficial, eso es palabra sagrada. Yo llamo a que lo respetemos todos en paz, a que nadie vaya a desconocer la decisión del pueblo de Venezuela. Porque ustedes van a elegir alcaldes, alcaldesas, concejales. Que nadie venga a dársela de vivo. Porque hay gente que no reconoce el sistema electoral. La derecha fascista no reconoce el sistema electoral. Ah, pero inscriben candidatos. ¿Y para qué ellos inscriben candidatos? Para el 8 de diciembre, esos candidatos promocionar el desconocimiento de la decisión popular e incendiar Venezuela. Bueno, yo les digo a aquellos que pretendan incendiar Venezuela, ya hemos instalado 335 observatorios de paz con la Fuerza Armada y el Plan República, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría, el Tribunal Supremo de Justicia. A aquel que salga a desconocer los resultados y pretenda quemar aunque sea un caucho, va a ser detenido inmediatamente por esos observatorios y va a ser procesado inmediatamente. Yo voy a garantizar la paz y el reconocimiento de todos los resultados electorales de estas elecciones municipales. ¿Ustedes están de acuerdo? Mano dura contra la violencia, contra la conspiración. Mano de hierro contra el golpismo. Que lo sepan. Ustedes saben que la oligarquía se equivoca conmigo. Se han equivocado conmigo, Tarek. Porque bueno, lo ven a uno así, buena gente, bailando salsa, tocando tumbadora, siempre con una sonrisa frente a la sonrisa del pueblo, trabajando. Entonces dicen, no, Maduro no puede. Maduro no puede, caballero. No se equivoquen conmigo. La burguesía, que no se equivoque conmigo. Ahí está la ofensiva económica, ¿no? Que Maduro no lo iba a hacer. Pues lo hicimos. He demostrado que sí se puede. Bajamos los precios de los productos que los tenían inflados indebidamente. Y los vamos a seguir bajando. Así me comprometo con ustedes. Voy a seguir bajando los precios de todos los rubros de este país. De todo, todito, todo, todo. No va a haber nada que no baje. Ustedes van a ver. No va a haber nada que no baje en este país. Por eso es que estoy de acuerdo con la consigna. Abajo los precios, abajo los especuladores, abajo la conspiración, arriba el pueblo de Venezuela, arriba la revolución de Bolívar, arriba la patria. Esa es una reflexión que estoy haciendo. Una reflexión que hago para que nadie se equivoque con el pueblo de Venezuela. Vamos a terminar un buen año, un año difícil, mejor dicho. Vamos a terminar bien el año, de un año doloroso que quedará marcado aquí en nuestro corazón para siempre. ¿Ah? Me dice el gobernador que hay una muchacha de la juventud que está pidiendo la palabra en esta asamblea. ¿No tiene algún comentario? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Rosa Espejo. Ya va, no te escuché, no se escucha. ¿Cómo está, presidente? Mi nombre es Rosa Espejo, soy educadora. ¿Educadora? Sí, educadora. ¿Tan joven? Sí. Yo creía que eras estudiante de un liceo. No. Bueno, yo estoy impactada, presidente, y de verdad que lo felicito, porque usted tiene cojones, le dio mano dura a esta burguesía. Usted tiene la bola bien puesta, presidente, y estamos con usted. Cuente con los educadores del estado de Aragua, cuente con los estudiantes, cuente con la juventud de oro, como la llamaba el presidente eterno, gigante Chávez, invicto para nosotros. Y bueno, aprovechando esta oportunidad, para todos, quiero hacerle una breve reseña de los docentes suplentes, que ahora, bueno, no vamos a ser llamados suplentes, presidente. Quiero verle la cara. No vamos a ser llamados suplentes. Vamos a ser llamados ahora interinos y titulares en un futuro. ¿Ok? Suplentes, suplentes que hemos sido discriminados y humillados por la burguesía, por los directores opositores en las escuelas. Que ahora, desde que llegó nuestro gobernador Tadei Lezame, nuestra autoridad única en educación, somos vistos y reconocidos, presidente. Ven acá, mira. Rosa, ven para darte un abrazo, pues. Ven acá. Para que tú veas que voy a continuar con mano de hierro protegiendo al pueblo, defendiendo al pueblo frente a los especuladores y ladrones. Bueno, esta juventud maestra del futuro, una maestra que tiene fuerza, que tiene los ovarios como la mujer venezolana, valiente. Bueno, me sorprendió porque apareció como un huracán ahí y quería hablar, insistía. Y bueno, nos ha despertado a todos, porque uno debe mantenerse siempre despierto frente a todas las circunstancias. Yo quiero decirle a todos, para terminar este comentario, que les deseo suerte a todos los candidatos, candidatas, a las alcaldías del país, a los consejos comunales, perdón, a los consejos municipales. Y yo quiero convocar el mismo día 9 de diciembre, un día después de las elecciones, en la tarde, para que ustedes puedan celebrar, descansar un rato, y yo los convoco el 9 de diciembre, 24 horas después de su elección, a la primera reunión de trabajo en el Palacio de Miraflores, a todos los alcaldes y a todas las alcaldesas que vayan a ser electos por el pueblo, para que hagamos un plan de trabajo. Yo quiero hacer un plan de trabajo con los alcaldes y las alcaldesas para mantener el gobierno de calle. ¿Ustedes quieren que el gobierno de calle se mantenga? ¿Ustedes quieren que las grandes misiones y misiones se mantengan? Bueno, yo quiero hacer un plan, el plan de la patria, ya para el 8 de diciembre y para el 9 de diciembre, cuando nos reunamos con los nuevos alcaldes, las nuevas alcaldesas, el plan de la patria ya será ley de la República. Será la ley que va a marcar el devenir de nuestra historia hasta el 2019. 2013-2019. El plan de la patria será. Es muy importante. Quiere decir que este plan que nuestro comandante Chávez escribió de puño y letra, su testamento, este fue el testamento que dejó Chávez. Si alguien quiere saber qué pensaba el comandante Chávez de cómo debía ser Venezuela en los próximos 10 años, 20, 40, aquí está el testamento de Chávez. Este plan de la patria que ustedes aprobaron el 7 de octubre, que aprobaron el 14 de abril, dentro de una semana la Asamblea Nacional lo va a convertir en ley de la República. O sea que todos los alcaldes que ustedes elijan tendrán que gobernar con el plan de la patria como obligación legal. ¿Se entiende? Es muy importante saberlo, porque yo voy a gobernar, oído, venezolanos, venezolanas, los próximos 4 años, ustedes van a elegir alcaldes para el año 2014, 15, 16 y 17. Esos 4 años, esos alcaldes van a gobernar con Nicolás Maduro como presidente de la República y con el plan de la patria. Así que no pueden ser, tienen que ser alcaldes con planes verdaderos, y ustedes elegir en base a la libertad que garantiza nuestra Constitución, en paz. Y cuando el CNE diga boletín número 1, municipio X, resultado, votó tantas personas, ganador X, ese que el CNE certifique como ganador, palabra sagrada. A ese lo voy a llamar inmediatamente y lo convoco a Miraflores a reunión con el presidente de inmediato para trabajar juntos. Bueno, yo quiero con este pase al corredor número 2, el corredor Simón Bolívar del estado de Aragua. Queridos compatriotas allá de San Mateo, si me pueden poner la pantalla, por favor, a la comunidad de San Mateo, la Victoria, el Consejo y las Tejerías, yo quiero dejar formalmente activado el corredor número 2, Simón Bolívar, del estado Aragua. Felicitaciones a las comunidades de San Mateo, La Victoria, El Consejo, Las Tejerías. Felicitaciones, compañeros, compañeras. Necesito urgentemente los miembros de la sala mayor del corredor, los miembros de las salas técnicas de cada zona y los miembros de las salas de barrio. Y necesito urgente, muy urgente, Reinaldo, compañera vocera que habló, Yenetzi García, Yomaira Fernández, Joel Ramírez, el coronel que dio su mensaje tan contundente. Yo necesito de ustedes lo más pronto y mejor hecho el plan de obras para entrarle. Tengo los recursos para entrarle al plan de obras y empezar a transformar todo el corredor número 2 y a convertirlo en un corredor modelo. Así como yo le dije aquí a ustedes, Mario Briceño Iragorri y el sur de Maracay, Caña de Azúcar. Aquí vamos a construir la primera ciudad socialista del estado Aragua, la primera ciudad comunal. Yo les planteo, Reinaldo, Tarek, gobernador, vamos a construir la segunda ciudad comunal en este segundo corredor, segundo reto que le dejo al gobernador Tarek. Adelante, Tarek. Gracias, presidente. Bueno, este segundo corredor, como usted lo tiene ahí, lo conforman 29.932 familias. Es una zona, a diferencia de este primer corredor, comandante Hugo Chávez, es una zona que tiene un alto porcentaje de viviendas en zonas de riesgo inminente. Es por eso la decisión de entrarle de lleno a esa intervención y transformación de esas zonas del Cerro, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, de la carretera vieja, de la antigua carretera vieja, presidente, que une las Tejerías con todo lo que es hasta la Victoria. Por ahí dejó su vida Antonio Ricaurtes. El 25 de marzo de 1814, que se inmoló luego de los sucesos de la Batalla de la Victoria. Se dieron varias batallas muy importantes que concluyeron con la segunda batalla de San Mateo, donde se coronó la victoria del Ejército Libertador. Ahí el capitán Antonio Ricaurte, capitán colombiano, entregó su vida por la patria y se inmoló para salvar a Bolívar y al polvorín que estaba en el ingenio ahí en San Mateo. Por eso también la carga histórica que tiene este corredor, y enhorabuena su nombre, Simón Bolívar, para rendirle tributo al gigante de este universo, de este mundo, a nuestro padre libertador. Muchas gracias, gobernador Tarek El Aissami. Entonces dejamos activado el corredor número 1 y corredor número 2. Fíjense ustedes, queridos compatriotas de Aragua y de Venezuela, estamos activando dos corredores. 55 mil familias, casi 250 mil compatriotas del estado Aragua, 55 mil hogares de hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes de la Aragua, de acá, de este territorio hermoso de Aragua, que además fue el territorio donde nuestro comandante fundó las primeras células del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, el MBR 200. ¡Que viva el Estado de Aragua! ¡Que viva! Quedan activados los dos primeros corredores con 55.000 familias de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. ¡Adelante Aragua! ¡Adelante Poder Popular! ¡Los felicito! Bueno, en el marco del gobierno de eficiencia en la calle, yo quiero pasar a inaugurar y a desplegar la nueva línea de transporte masivo de calidad, nueva ruta Transaragua. Vamos a inaugurar esta nueva ruta, que fue un compromiso del gobierno de calle. Cuando vinimos aquí, que nos cayó tremendo palo de agua. Tremendo palo de agua. Y ahí obtuvimos una propuesta de activar en toda la zona industrial Manuelita Sáenz en Cagua, municipio Sucre. Un saludo a la gente de Cagua, municipio Sucre. Acá en el estado de Aragua, un sistema que es el más moderno, compañeros y compañeras. Hemos traído los autobuses más modernos que nunca hayan llegado a Venezuela. Con la mejor tecnología, aire acondicionado, ay Dios mío, ¿cuándo acá? Sistema de cámaras de seguridad satelital, lo estamos vigilando 24 horas del día. Puestos especiales para las personas con discapacidad. Y además, televisor, sistema interno para ver videos, información. Bueno, este es el sistema de transporte que estamos instalando, como instalamos en el bus Caracas, en Caracas, moderno sistema, con los operadores del sistema entrenados. Entrenados, yo conozco bastante de eso, ustedes saben, ¿verdad? Bueno, instalamos un sistema igualito a este que está funcionando perfecto, hermosísimo, que es el Transbarca allá en Barquisimeto. Un saludo al pueblo de Barquisimeto. Y hoy, allá en Cagua, le voy a dar la palabra al ministro Jaime del Trudy. Allá se encuentra acompañado de la ministra María Cristina Iglesias, del profesor Pedro Calzadilla, de los dirigentes, del presidente de Transaragua, un transportista de base, un hombre honesto, Reinaldo Ponce. Allá, compañero, les doy el pase para que procedamos a inaugurar, para felicidad del pueblo de Cagua, la ruta Transaragua, moderno sistema de transporte para el pueblo. Adelante, compañero ministro. Muchas gracias, presidente. Buenas noches. Acá se respira un ambiente festivo porque nos acompaña el Poder Popular organizado. En total, 94 consejos comunales quienes han venido trabajando de la mano del gobierno estatal, del compañero Tarek El Aizame, del gobierno nacional, del presidente Nicolás Maduro, en este impulso vertiginoso que le estamos dando al tema de la inclusión en materia de transporte de personas. Hoy le toca al estado Aragua. Con la inauguración de Transaragua, presidente, usted bien lo indicaba, continuamos con este ciclo maravilloso, virtuoso, de ir multiplicando las experiencias de sistemas de transporte masivo en toda la geografía nacional. Buscaracas, Transbarca, Bus Guarenas, Guatire, recientemente usted también lo inauguraba, presidente. Transbolívar, próximamente estaremos inaugurando Transamazonas, Buscumaná, Transbarinas, la expansión de Bustaguane, en el marco de la misión transporte que usted ha promovido, presidente, y que ahora se complementa con la llegada de unos autobuses adicionales que usted en el marco de la cooperación internacional ha hecho con China. En la próxima semana llegan los primeros 300 de 2.000 autobuses que van a venir a reforzar el sistema de transporte masivo en todos los rincones de la República. Hoy en el estado de Aragua comenzamos con las primeras 4 rutas del Transaragua. La ruta que tiene que ver con San Jacinto hasta Tapatapa. La ruta San Jacinto-Cagua, la ruta San Jacinto-El Limón y la ruta San Jacinto-Palo Negro. Son las primeras 4 rutas, presidente, que involucran en total 137 paradas. 77 operadores quienes me acompañan, muy emocionados y muy entusiasmados y sobre todo muy comprometidos con el servicio. Porque además de las prestaciones que usted dice tiene este sistema, hay un elemento virtuoso que tiene que ver con la sonrisa, el trato amable, cordial, afable con que reciben nuestros transportistas a los usuarios todos los días. Este sistema Transaragua, presidente, va a movilizar diariamente 60.000 personas. 60.000 personas en 4 rutas de transporte desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y solamente va a cobrar 5 bolívares, presidente. Un precio justo que garantiza el autosostenimiento del sistema y que además, bueno, privilegia la inclusión de las personas. Aquí me encuentro acompañado, presidente, por los operadores, los ministros, como usted decía, el compañero Ponce, la compañera Jenny Silva, una operadora que fue designada como vocera. Si usted a bien desea interactuar con ella, se la comunicamos, presidente, para que usted vea lo que está pasando acá en Aragua. Aragua. Aragua, vanguardia en transporte nacional. Hace poco Aragua fue la primera a inaugurar una proveeduría de repuestos para transportistas. Aragua ya tiene su sistema de transporte masivo, Transaragua. El gobernador Tarek viene promoviendo un plan de financiamiento a los transportistas con recursos propios de la gobernación y con el apoyo del gobierno nacional. Y ahora, bueno, usted puede verificar, presidente, la pasión con que nuestros operadores y sobre todo operadoras, porque son varias las mujeres que están prestando servicio, van a activar el sistema de Transaragua, presidente. Si me lo permite entonces, presidente, quisiera dejar en el uso la palabra para un comentario y un saludo a la compañera Jenny Silva. Adelante, presidente. Buenas noches, ante todo. Le envío la bendición de Dios en el nombre de todas las familias venezolanas, especialmente las mujeres operadoras de Transaragua. Presidente, como le venía diciendo mi amigo ministro, el día de hoy vamos a dar inicio a la ruta destinada a San Jacinto-Cagua, donde con todo el placer, mi presidente, vamos a prestar un servicio totalmente confort para los usuarios del municipio Sucre. Para poder evitar, presidente, tantas colisiones, para que también lleguen a sus trabajos tranquilos, para que lleguen a sus casas cómodamente, para compartir con su familia. ¿Alguna pregunta, presidente? Adelante, presidente. Adelante, presidente. Adelante, presidente. Bueno, muchas gracias. Ahí uno ve los frutos de la siembra temprana del gobierno de eficiencia en la calle. Ahí está cada compromiso que hemos asumido en gobierno de calle. Yo quiero felicitar a los equipos de gobierno y de trabajo porque se cumple la palabra. Compromiso asumido, compromiso cumplido. Y vamos avanzando en el gobierno de calle. No es lo mismo gobernar en una oficina por allá bien lejos que venir acá a reunirnos, a ver los problemas, a recorrer los lugares. Y esto es posible, ¿por qué? Porque el Estado venezolano invierte los recursos en las necesidades de la gente, verdaderamente, del pueblo. Ahí está, tremendo servicio de transporte que se va modelando. Y nosotros vamos a llevar todos los servicios de transporte de esta calidad a cada palmo del territorio nacional. Vamos a llenar de servicios de transporte modernos, de buen precio. Pero yo le digo ahí a Transaragua que es clave el mantenimiento. Mantenimiento permanente, preventivo, correctivo, de inmediato, para cuidar lo que vamos teniendo. Queridos compañeros, yo quiero despedir el pase ya de San Mateo para que ustedes arranquen a las asambleas de trabajo de la gran misión Barrio Nuevo allá. Y además, bueno, vamos a continuar esta jornada de gobierno de calle en transmisión especial de Venezolana de Televisión. Quiero despedir, no sé si me tienen el nombre, de la medallista de oro en natación, ministro Barriento. Antes de despedir la cadena, no lo tienen todavía, pero quiero felicitar a la natación venezolana porque acabamos de obtener medalla de oro en los bolivarianos del Perú. Felicitaciones a nuestros atletas de la natación, la generación de oro, Andreína Pinto de Aragua. Felicitaciones a la familia Andreína, a su hermana, a su familia, a sus padres. Medalla de oro Venezuela, felicitaciones. La generación de oro, miren por dónde va, llenando de oro la patria. Quiero despedir esta cadena nacional de radio y televisión y nos mantenemos en gobierno de calle a través de Venezolanas de Televisión y toda la red de televisión de Aragua y toda la red de radio. Buenas noches a toda Venezuela y seguimos en el trabajo de calle. Adelante, buenas noches a todos. Esta fue una transmisión del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela. ...6.3 FM... acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión. Música libre y sin payola por Alba Ciudad. Con otro gran poeta, el chino Víctor Valera Mora, y aquellos versos hermosos. Llamadme, llamadme, solamente llamadme cuando llegue el día de las canciones colectivas. Solamente llamadme cuando llegue el día en que tremolen las banderas rojas, las banderas negras. Solamente llamadme el día en que la risa y el pan sean plan de gobierno, sean forma de gobierno. Solamente llamadme el día en que Juan República Popular sean nombres y apellidos del pueblo. Entonces, cuando estemos en lo justo, llamadme, solamente llamadme. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos poesía, somos cultura. Costumbres para recibir el año nuevo. El 31 de diciembre es una fecha muy especial para nuestro pueblo. Esa noche nos vestimos de fiesta y junto con toda la familia se comparte una hermosa cena que presenta los mejores platillos. Entre las creencias más practicadas está la de tomar un puñado de lentejas y mantenerlas en la mano

grandeza de ser libre y soberano. Esta es Venezuela, viva Venezuela, un paraíso encantado donde Dios puso su mano. Con encantos naturales, ríos, montañas y mares, esta es la tierra más bella. Donde su pueblo despierta con el canto de las aves. ¡Viva mi patria! Sex appeal ha despertado, hace calor y ahora mismo llegué sin estar invitado. Navideña. ¡Agítame tambora! Alba Ciudad 96.3 FM. ¡Vamos a meter el santo a la catedral! ¡Canta alegro! ¡Oh, vale, ole, ya va la sol! Usted que toca bonito, Antonio Hosto sale la cuerda cerrera, para que escuchen el trino del negro Alexis Figuera, la nueva revelación de la canta sabanera. Salí de el anonimato, con pie firme doy un paso trascendente en mi carrera. Muchos estaban deseando que mi producción saliera y aquí estoy para dedicarles mis coplas serenateras. Nací en Valle de la Pascua un día 23 de marzo, una tarde veranera. Según cuenta mi familia que cogí una gritadera y en la sala comentaban: ese negro es una fiera. Pero no se imaginaban que el muchacho que escuchaban en cantor se convirtiera y alegrara con su trino a la gente parrandera que aplaude, quiere y admira mi música llanera. Cantar joropo es lo que a mí me desvela. Los tenoretes del arpa libran mi alma de penas y cuando escucho el bordón el cuerpo se me acelera. ¿Será porque soy llanero y el folclor venezolano me corre a mil por las venas? Esto hace que mi organismo reaccione de tal manera que no necesite empuje cuando me encuentro en escena. El joropo anda conmigo, crecí con él y tal vez con él me muera. Solo mi Dios poderoso, el rey de toda esta esfera, puede quitarme este don que él mismo me concediera. Pues no creo en maleficios, en maldiciones echadas, ni en embrujos de hechicera. Uno mismo es el culpable de lo que aquí le suceda. Si obras mal es imposible que recibas cosas buenas. Mujer de carácter fuerte, emprendedora y guerrera, que levantó una familia superando mil barreras. De ti me siento orgulloso y espero que tú también te sientas de igual manera, porque nosotros, tus hijos, hemos cumplido sin problemas parte de las esperanzas que con nosotros tuvieras. Este joropo que canto alegre, criollo y maranto, lo hice pa' que conocieran la identidad de este negro que va dejando una estela en procura indetenible de llegar a la cartelera de la meca del folclor, en donde están esas grandiosas lumbreras como Reinaldo y Montoya, jefes de la cantadera, que van marcando la pauta en Colombia y Venezuela. No confundas la alegría de la Navidad. Disfruta con responsabilidad. Alba Ciudad te invita. Maduro les da duro. Inspección a la tienda Duncan por el órgano superior de la Defensa Popular para la Economía, presidido en esta oportunidad por el ministro del Poder Popular para la Industria, Ricardo Menéndez. Nosotros nos encontramos aquí en la planta Duncan en Guarena. Encontramos que desde noviembre del año pasado hasta noviembre de este año se han generado incrementos de precios que van en el orden del 73 al 83% de los productos de las baterías. Hicimos una relación de lo que son tablas homogéneas entre un mismo tipo de batería que es importada de distintos proveedores y posteriormente la que es producida aquí en el país. Fíjense esto, una batería, en este caso esta que estamos haciendo referencia, tiene un costo de $36.8, es decir, 231 bolívares. Estoy con el flete, llevaría 243 como costo de lo que sería específicamente el valor de la batería. Si vamos a otra de las hojas, encontramos una factura de una importación, pero en bolívares. Fue un tema curioso, un tema que va a ser, por supuesto, investigado por las autoridades competentes, porque en lugar de estar en dólares, la importación fue en bolívares. En la misma batería que anteriormente teníamos a una tasa equivalente a 231 bolívares, ahora lo tenemos en 694, exactamente el mismo producto, sin ninguna variación. Los precios de las baterías, en el caso del grupo Duncan y Titán, retornan a la lista del mes de mayo del presente año. Es decir, se reducen entre un 25 y un 27% a los costos que se encuentran en la actualidad. Maduro les da duro. La burguesía parasitaria venezolana le declaró la guerra al pueblo de Venezuela y lo quería desangrar, y que el gobierno revolucionario que yo presido accionó, actuó, que estamos en una ofensiva económica profundamente humanista, protectora de todo un pueblo, y que no vamos a permitir que el capitalismo se trague a los venezolanos. Lo vamos a defender, cueste lo que cueste, y tenga que hacer lo que tenga que hacer para proteger al pueblo de Venezuela. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. El sabor de la tradición navideña suena mejor por Alba Ciudad 96.3 FM. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes.